continuación, Reggaeton Mix. Al terminar, Noise. Estás escuchando Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta. Desde este momento, escucharás el género musical que ha impactado en los últimos tiempos. Las fusiones entre diversos estilos rítmicos las presentaremos a continuación en Reggaeton Mix. 30 minutos ininterrumpidos de Reggaeton Mix. Esto comienza ahora. Solo me pregunto qué es esto que siento, lo que me duele aquí adentro, lo que me quita el aliento. ¿Qué es esto que cuando no quiero llorar comienzo a sentir que se acerca el final de tu corazón que me quiere dejar? Bailar conmigo, hacer lo que quiera. No sé qué tiene tus labios, lo que me envenena. pegarte. Carlos Onde, Adagio, Andy Whedon. A mi banda, yeah. Javi, Enrique, mamá, dale, dale. Wow, atrápame. Wow, vampira. Ataca de noche y duerme de día. Ay, ten cuidado con la vampira. Vampira, vampira. Ataca de noche y duerme de día. Vampira, no me hagas daño a estos bebés a mí. Quiero que te derrita, te voy a poner maldita. Ay, ten cuidado con la vampira. Vampira, vampira. Ataca de noche y duerme de día. Ay, ten cuidado con la vampira. Vampira, vampira. Ataca de noche y duerme de día. Ya la noche cayó, la luna salió. Yo me acuerdo cuando en la cama

mujer. Mira lo que tú tienes que hacer. Tírala a matar con la cara que me tiene. Rompe que rompe esa nalga. Esto se va hasta el amanecer. Claro que sí que estamos bien. Y en la mano te pongo un negocio que te conviene. Más de buena fe. If you give me that, I'll give you some of this. Go. If you give me that, I'll give you some of this. Go. If you give me that, I'll give you some of this. Como dicen los boricuas, te voy a dar guayaquil. De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like Jerry South. Yeah. Este guerrero latino ha representado. Yeah. Muero de pie antes de vivir arrodillado. Y tú eres feca, yeah. Más feca que Chinatown. Ando con el G-Unit, que es la unidad gorila. Combinación perfecta de los real killer. Las matemáticas son fáciles, no seas bruto, papi. 4 menos 3 es igual a Gangri. What? Trompe, trompe, trompe. Gangri, ya. Trompe, trompe, trompe. Ese cuerpo ya lo. Trompe, trompe, trompe. Gangri, ya. Are you ready? Esa guitarra te la voy a mover. Vuelve, vuelve, pasícala, pisar. Tanta chulería que yo pongo en la voz. Eso recoja la pollita, se soltó el gallo cantado. Yo soy Don Eddie, mami, soy el más pesado. El más redondo, el que siempre está enamorado. El que te pone a mamita del agua. Con el trompón que siempre se acopla. Pa' que baile toda la faca y también la corta. No te hagas la solda, te tengo en la vuelta. Pa' perderte toda la noche a ver si te amolda. La discoteca es el día y el corillo lo que pide. Queremos más perreo. Las mujeres en caleta gritan a los cuatro vientos. Queremos más perreo. La discoteca es el día y el corillo lo que pide. Queremos más perreo. Activo todo el mundo, no dudes ni un segundo. Esta noche lo que hay es perreo. Y las mujeres, ¿dónde están? Que se preparen que la vamos a montar. Dale, tú vete bañata, si cálate y salta. Tan chulería que yo pongo el rap. Sola te vi peleándote. ¿Cómo puedo conectar a esa mujer? Me le acerqué, no le gané. No sé por qué ella sigue bailando sola. has disfrutado del género musical que ha impactado en los últimos tiempos. Radio Universidad de Occidente presentó la mejor fusión entre diversos estilos rítmicos. Esto fue Reggaeton Mix. Continuaremos la próxima semana. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta. La palabra de hoy. La palabra del día de hoy es querella. Y el ejemplo para esta palabra dice así. Las querellas entre las personas que viven en los barrios bravos se dirimen a golpes, o a navajazos, o a balazos. Es decir, esta palabra significa queja o lamento, discordia o pendencia. El ejemplo obviamente aplica a la segunda definición, discordia o pendencia. Exacto. Mi nombre es David Ochoa y quiero recordarles que al final de este podcast se encuentran ustedes la dirección para que envíen sus querellas, si acaso, o también sus comentarios y sugerencias. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Y yo soy Alfonso Nocedal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Entonces qué quiere ya? Ella quiere que la quieran. Rimbombante @rd.com.mx. Ahora tú podrás participar en la programación juvenil de Radio Universidad Occidente. Descubre cómo en la página radioudo.blogspot.com.